Ya estamos aquí en la número uno de los clásicos, preparados para abrir la puerta de estos 60 minutos iniciales y decirles a todos bienvenidos, welcome a estos dos bloques de LKC de la FM, llenando el lado A inicialmente para que ustedes envíen sus notas de voz ya al 301-286-5114 y por supuesto lo hagan también a través de los comentarios en nuestros perfiles, a través de las redes sociales, Facebook, la FM Colombia, Twitter, arroba la FM Medellín e Instagram, la FM Medellín. Así que de una vez, todos con sus celulares y empiecen a programar sus canciones inicialmente por el lado A. Más adelante voy a hablar del duelo para que estén atentos. A esta hora tenemos una temperatura de 22 grados centígrados en nuestra ciudad y un cielo que la verdad está entre querer brillar y querer estar así como ayer, gris en horas de la tarde. Aquí está Queen, I want to break free. Soy Drixer, ya viene Harry Styles, veo a Rosette, Rush, la banda canadiense, y también veo por ahí a los Violent, en fin, en la número uno de los clásicos, la FM siempre, bienvenidos. I want la mañana comienza en Medellín con este cassette que rodamos en la FM 106.9, la número uno de los clásicos, siempre. It's like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar. Strawberries on a summer evening, baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling, getting washed away in you. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high. FM Medellín busca la familia que tenga la bicicleta más clásica en la Feria de las Flores. Graba un video con tu bicicleta. Menciona @laFMMedellín y envíala al numeral Mi Bicicleta Clásica FM. Podrás ganarte una bicicleta. Participa. La FM. Vivimos la feria en familia. Feria en familia. Ahí está entonces Mi Bicicleta Clásica. Para que vayan grabando el video o vayan preparando la grabación del video y participen en esta feria de flores que poco a poco se acerca. Una feria de flores atípica, una feria de flores que va a dejar una huella gigante en la historia de las ferias de las flores en nuestra ciudad. Ya tenemos las 10 de la mañana y 25 minutos en la número 1 de los clásicos, la FM 106.9. Pasión por los clásicos, recordándoles que hoy tenemos un pico y cédula con los números pares. Sí, señores. Con los números pares, un abrazo para las personas que su cédula finaliza con el 0, 2, 4, 6 y 8. Recuerden que si necesita salir, el uso del tapabocas es obligatorio. Numeral para cuidarme yo a través de la número 1 de los clásicos, la FM 106.9, que tiene oyentes que programan sus canciones a través de la línea WhatsApp 301-286-5114. Vamos a escuchar una canción de la banda de Boston, Aerosmith, y luego estaremos con los oyentes que empiezan a hacer de las suyas a través de la línea WhatsApp en la FM. La FM 106.9 Medellín. 106.9, la número uno. La número uno de los clásicos. Thank you.

FM. Siempre. Separated. Hey! Now you're talking back to me. Take him out. You gotta keep them separated. Hey, hey! Ain't nobody. The rendering team won't be doing it. Tying out of here. Hey, hey! Come out and play! Separated. Hey, man, you're disrespecting me. Took him out. Gotta keep them separated. Hey, hey, you know my new under 18 won't be doing any dying. Hey, hey, come on and play. El cassette en la FM 106.9, la número uno de los clásicos. Sonar duro en la radio. La FM busca la canción rockera de la feria. Envíanos tu canción terminada a medellin@lafm.com.co. Fecha límite de entrega 24 de julio. La canción rockera de la feria. Yeah. Mad and in Love, una gran canción que hace parte de nuestra generación en la FM 106.9, 10 de la mañana y 34 minutos. Seguimos con la temperatura. A ver, voy a actualizar si de pronto me aparece un nuevo cambio. Efectivamente, hace, no sé, 20 minutos estábamos a 22 grados centígrados, ya estamos a 23 grados centígrados en la ciudad de la eterna primavera Medellín, con tendencia a calentar un poco, aunque puede cambiar esto de un momento a otro. Vemos una madrugada con mucha lluvia que fue disipándose y luego dándole paso a la mañana de este miércoles primero de julio, séptimo mes del año. Hoy tenemos para ustedes un rifirrafe increíble. Una mujer que un día como hoy nació en 1945. Les hablamos de Deborah Harry, la canción María en la FM siempre. La FM siempre. De la quinceañera de la FM se enfrenta a una mujer potente, una mujer de armas a tomar, agresiva, agreste, salvaje, poderosa, amante del rock and roll, Joan Jett. Y I Hate Myself for Loving You, otro de sus grandes y poderosos éxitos de todos los tiempos en la número uno de los clásicos, la FM 106.9. A las 12 del día, este mano a mano entre Joan Jett y Blondie. Dice 36, ¿qué programan nuestros oyentes en la FM 106.9 a través de la línea WhatsApp 301-286-5114? Escuchemos sus voces. Buenos días, Drizzer. Aquí escuchando la FM desde Río Negro. Quiero grabar en el cassette Easy Lover de Phil Collins, por favor. La número uno de los clásicos, siempre. La FM. La FM. La FM. todos tus clásicos favoritos en tu cassette. A través de la FM 106.9, la número uno de los clásicos, siempre. I want to break free. Se llama Moving Pictures, de 1981, la banda de rock and roll progresivo Rush, banda canadiense en la FM 106.9, lo mejor de este género de todos los tiempos, haciendo parte de la programación de esta primera hora que poco a poco se extingue del cassette en la FM 106.9. La dirección y programaciones del Clásico Herrera, a las 12 del día tendremos décadas, qué tiempo pasado fue mejor, hoy enfrentando a Joan Jett. con I Hate Myself for Loving You contra la canción María de Blondie con Deborah Harry, que hoy está de cumpleaños. Un abrazo para toda la comunidad de Clase Adictos que se comunican y por supuesto para los oyentes que programan sus canciones también a través de las redes sociales. Saludamos en Instagram a través de arroba la FM Medellín a esta hora a V Natalia 34, que dice: hola, quisiera grabar en el cassette Grooving de UB40. También está Nelson Jaramillo, que dice: hola la FM por el lado A, matando un árabe. También está Nerón 628, que dice: buenos días Drixer, quisiera grabar en el cassette Living in Sin de John Bon Jovi. Gracias. Jorge OB472 dice: Drixer, saludos y muy buenos días, quisiera grabar en el cassette Las Estaciones Cambian de Exposed. Gracias, bendiciones. La FM siempre la número uno de los clásicos. Y por último, Benru, que siempre se comunica, que siempre escribe, dice: hola, buen día FM, me gustaría grabar en el cassette Living on the Edge de Aerosmith. Feliz día.